Muy bien, trabajando un poco. Sí, disculpanos la interrupción en esta hora de la tarde. Sabemos que están ahí ultimando detalles, ¿no? Para este primer torneo nacional de pádel adaptado. Totalmente, sí. Mañana 25 y 26, a partir de las 4 de la tarde, se va a estar disputando el primer torneo de pádel adaptado en Argentina, que va a contar con la presencia de varias provincias. Ajá. Como Santa Fe, Olavarría, gente de San Vicente, General Belgrano, Río Negro, Santiago del Estero, Pehuajó, varias provincias que ya están copándose con todo lo que es pádel adaptado y competitivo. Mirá vos, hoy en el principio del programa lo hablábamos un poquito con Gastón, sí. Nos ponía contentos esta noticia porque es algo novedoso. Ya con esto que me respondiste, quiero entender que es al ser el primer torneo nacional, bueno, será una de las primeras sedes que se pueda ver esto, con todo lo que se tiene en cuenta a seguir incluyendo, ¿no?, en el deporte a otras disciplinas que estaban por ahí no conocidas hasta ahora. Totalmente, el pádel lo que tiene es que es un deporte además muy inclusivo, ¿sí? Sí. Y que tiene más vida útil quizás que otros deportes como es su par, por ejemplo, que es el tenis. Sí. ¿Sí? Y bueno, la realidad es que es muy lindo, los chicos se están abocando muchísimo. Este proyecto empezó con un incipiente, estamos dando nuestros primeros pasos desde el año pasado. Sí. Y muy orgullosos de poder hacer mañana el primer torneo, y más nacional que nunca, porque te nombré un montón de provincias. Empezamos con una incipiente escuela en San Vicente, sí. De la mano del entrenador Gastón Suazo, quien está permanentemente entrenando a los chicos, que son los guerreros, que por ahí, si nos siguen en Instagram, en Pádel Adaptado Argentina, sí. Van a poder ver parte de los entrenamientos de los chicos, de cómo nació todo esto, sí, y de cómo hoy se llega. Tenemos mucha respuesta por parte de las provincias y esperamos que se sumen más. Y bueno, como ustedes saben, la réplica en el pádel está en España y hay muchos chicos en pádel en silla en España que también están esperando este torneo, porque la idea es después dar un gran paso y que todo esto siga creciendo también a nivel internacional para poder dar la posibilidad a los chicos de competir, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Bien, María José, esto se va a hacer en el Complejo La Esquina, aquí en Cañuelas. Sí, sí, tenemos que agradecer al Complejo La Esquina, que adaptó todo para que todo esto se pueda desarrollar en el complejo. Que queda en Rivadavia y Antártida Argentina, pero digo, aquellos que ya conocen el lugar, otros por ahí se podrán acercar para presenciar el primer torneo nacional de pádel adaptado. Digo, ¿qué expectativas tienen en cuanto a la organización? Porque te tiene ahí como organizadora general, si se quiere, pero digo, ¿qué expectativas ya tienen para mañana, teniendo en cuenta de que son dos jornadas? Las mejores. La verdad que esperamos que la gente se acerque. Aprovecho para decir que es un espectáculo muy lindo, además, que la entrada es libre, sí, y gratuita para toda la gente que se quiera acercar. Uh-huh. Y bueno, mañana va a ser un poquito más larga la jornada, porque arrancamos a las 4 de la tarde y se va a extender, y el domingo se va a disputar la semifinal y la final, ¿sí? Sí, ¿también arrancan a las 16? No, el domingo arrancamos al mediodía. Ah, más temprano. Más temprano. Bien. ¿Qué papel juega el Cañuela Fútbol Club en esto? Ya vemos que está siempre apoyando este tipo de disciplinas y de deportes, ¿no? Totalmente, sí. El proyecto el año pasado inició de parte de Diego Moliner, que está muy presente en todo lo que es el polideportivo de Cañuelas, y bueno, la realidad es que se quiso incluir, además de todo lo que hay en Cañuelas, que es el referente nacional de deporte adaptado, el pádel. Y bueno, y hoy estamos en esto. Bien, ¿podemos decir ya cuántos inscriptos tenés o cuánta gente se espera para jugar, para disputar el torneo? Mira, mañana tenemos 5 parejas, ¿sí? Uh-huh. Para mañana tenemos 5 parejas de los puntos que te mencioné. Y bueno, y esperamos que a lo largo de estos meses y con el incentivo se vayan sumando más provincias y más chicos. Uh-huh. ¿Hay chicas? No por el momento, pero uh-huh. las esperamos, obvio. Sí, porque bueno, en tenis tenemos a Florencia Moreno, a la número uno acá, así que valía la pena también destacar la pregunta, por eso te la hacía. Totalmente, totalmente una genia Florencia, también le mando un fuerte abrazo, que hemos compartido varios entrenamientos en Cañuelas y en el CENAR. Bien, entonces invitamos al público que está escuchando y bueno, te agradecemos por estos minutos, dando cuenta de que mañana y el domingo, sábado y domingo, 25 y 26, se estará dando el primer torneo nacional de pádel adaptado aquí en el complejo La Esquina, ahí en Rivadavia y Antártida Argentina, mañana a partir de las 4 de la tarde, el domingo un poquito más temprano, ¿no? Al mediodía, los esperamos a todos.